Hola Nora, hola Julia, buen día a toda la audiencia. Buen día Martín. Contanos un poco qué va a pasar mañana. Bueno, mañana es la audiencia de debate en la que el fiscal Arrien de Bolsón decidió continuar con la acusación a Soledad Casunau junto con la parte querellante, que son los abogados representantes de Barabucci, en la que se acusa a Soledad de usurpar esta tierra y este lote de 14.000 hectáreas que de titularidad de Barabucci. Y bueno, nosotros decimos que ese delito nunca existió. O sea, Soledad, junto con sus compañeros de la comunidad, de la LOF Casunau, hacen una utilización del territorio ancestral y tienen un tránsito de animales ancestral durante la época estival. Esto fue el periodo temporal de las acusaciones durante el mes de febrero del año 2023, y es una época en la que Soledad, así como miembros de otras comunidades, se dedican al pastoreo de los animales. Entonces, nosotros decimos que este es un avance más, es correr la línea un poquito más allá de la criminalización hacia las comunidades originarias, porque en definitiva de lo que se le está acusando simplemente es utilizar el territorio como lo utilizan ancestralmente. Los animales de Soledad no los lleva hacia el lugar, van solos al lugar, ella los va a buscar, los junta, los vuelve a traer a la tierra donde vive. Ni siquiera ella está sentada ni nunca estuvo sentada en ese territorio. Entonces, nosotros decimos que acá no hay delito. Soledad no cometió ningún delito, y mucho menos llevar a cabo sus costumbres es un delito. Entonces, con esa línea vamos a ir mañana al debate, al juicio que se va a realizar, que va a empezar a las 8:30 de la mañana, y que llega a Barabucci una persona que la misma Comisión Investigadora de Tierras de la legislatura puso en duda la legalidad de la adquisición de esa tierra, porque concluyó esta comisión investigadora que fue realizada en contra de la ley argentina, en contra de la ley ley que establece la zona de seguridad de frontera, porque en aquel momento, cuando la compró, los fondos fueron transferidos directamente a una cuenta de Arabia Saudita a Midlin, que fue el anterior titular. Hoy ni siquiera es de Barabucci. Transfirió esas tierras a un fideicomiso, que es el fideicomiso de Amaike, y nosotros por eso también decimos que ni siquiera puede participar de este juicio Barabucci. Tenía que venir a constituirse como querellante del fideicomiso de Amaike. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que son irregulares y que simplemente hacen ver que el proceso de criminalización hacia las comunidades originarias sigue, el proceso de estigmatización hacia las comunidades originarias sigue, y lo grave desde nuestro punto de vista es que ese proceso, en este caso, lo encabece el Ministerio Público Fiscal, que es quien delinea las políticas de persecución penal. O sea, nos parece grave que se utilice el sistema penal para tratar de estigmatizar y para tratar de esta estigmatización que viene hace tanto tiempo y que es un discurso que baja del gobierno nacional y que se replica también en los órganos provinciales, ¿no? Claro, que busca como legitimar esos despojos, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de 14.000 hectáreas que esta comisión investigadora, como bien mencionás, ya daba cuenta de la irregularidad. Estas tierras que antes eran tierras fiscales, como parte de las tierras despojadas a las comunidades que vivían, viven y seguirán viviendo ahí en el territorio, estas tierras el gobernador Saiz, si no me equivoco, por ese entonces, le otorga a Guajardo y Catrillanca estas tierras. Guajardo y Catrillanca se las venden a Midlin, y Midlin se la transfieren a Barabucci, que vamos a recordar, si no me equivoco, él tiene una empresa, un equipo de polo con Abu Dhabi, ¿no? Con Emiratos Árabes Unidos. Él es un polista y vive vive allá, en Qatar vive. Entonces, él es uno de los testigos que nosotros propusimos, que propuso también la fiscalía, así que él tiene que estar presente prestando su testimonio, y todas estas son cosas que le vamos a preguntar. Él estaría actuando como testaferro, ¿no? Con una ley vigente argentina que no permite por el momento la extranjerización de tierras de manera directa, lo estuvo haciendo a nombre de... ¿Me puedes explicar un poco qué es un fideicomiso? Eso, para que podamos entender. Un fideicomiso es un patrimonio de afectación que tiene un plazo. Supongamos que nosotros tenemos dinero o bienes, nosotros lo aportamos a ese fideicomiso, que es una persona jurídica distinta a nosotros, y designamos un administrador para que, bueno, obviamente, valga la redundancia, los administre, y esos beneficios se los otorgue a nosotros o a otras personas que nosotros designemos. Es una figura en Argentina relativamente nueva, pero bueno, una especie de asociación en la que uno aporta bienes que salen del patrimonio de cada uno y se convierte en un patrimonio de afectación dirigido, digamos, a obtener beneficios para determinadas personas. ¿Eso, cuando decís bienes, son bienes inmuebles también? Puede ser bienes, sí, en este caso yo creo que les puse a disposición a ustedes el contrato de comiso de Amaike, y precisamente este inmueble, digamos, que hoy es objeto, también es parte de ese fideicomiso. Claro, para Bucci lo que aporta al fideicomiso son estas 14.000 hectáreas. Sí, estas 14.000 hectáreas. Es decir, aporta esto y hay otros estudios jurídicos, ¿no? Es un entramado jurídico, digamos, que es bastante complejo, digamos, que hay estudios jurídicos de Buenos Aires que diagraman estas estructuras jurídicas, y obviamente que nosotros, para nosotros tiene que ver directamente con zonas interpuestas, con sociedades, con fideicomisos, que lo único que hacen, y esto no lo digo yo, sino que lo dijo la Comisión Investigadora de Tierras, es ser personas interpuestas, digamos, ante los verdaderos intereses, que son intereses extranjeros. Intereses extranjeros de distintas nacionalidades, de distintas procedencias, pero que, en definitiva, digamos, lo que persiguen, y eso está a la vista, es llevar a cabo una utilización extractivista de la zona andina, al igual que en otras zonas de nuestra provincia, de nuestro país. En este caso hay un interés directo en una explotación de áridos, de minera, de eso se trata. Porque como toda sociedad, viste que tiene un objetivo cuando se conforma el fideicomiso, calculo que dirán, bueno, nuestro objetivo es este. Hay un permiso que se le otorgó a este fideicomiso por parte del Departamento Provincial de Agua. Nosotros le preguntamos cuáles eran los alcances de esa extracción de áridos, nunca nos contestaron, nunca obtuvimos respuesta a ese pedido que hicimos, porque obviamente que es algo y es información que queremos llevar al juicio. Acá es una persona, se está acusando a una persona individual como es Soledad Cayunau, que es parte de una comunidad. Las fuerzas, digamos, son desequilibradas. Hay intereses tan grandes y tan fuertes que hacen que Soledad esté en una situación de desprotección, tanto en los hechos, en el territorio, como en la parte judicial, que nosotros estamos defendiéndola, pero los intereses son muchísimo más grandes de lo que parecen. Ahí vos mencionabas como uno de los objetivos el extractivismo y las canteras de este Amaike. También veíamos que había negocio inmobiliario detrás, ¿no? Como que el beneficiario, cuando yo leí ese contrato que me proporcionaste, sí, figura que el beneficiario de este fideicomiso es la empresa Genghis Real Estate, que son como empresas de negocios, grandes negocios inmobiliarios, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. O sea, acá el interés es tanto extraer, digamos, los recursos de mineros, controlar el recurso del agua y también, obviamente, un negocio inmobiliario que está a las claras, no solamente en este lugar, sino en otros, como en Baguales o en otros lugares cerca, que realmente tienen proyectos inmobiliarios y proyectos de turismo ultra VIP internacional, utilizando el territorio argentino. Mañana va a ser solo el día de mañana el juicio. Sí, sí, sí, está fijado solamente para el día de mañana. Por supuesto, entiendo que ustedes van a pedir la absolución, el sobreseimiento de Sole por esto que mencionabas. ¿Cuáles serían las otras, las posibles consecuencias de que a Sole la condenen por usurpación? ¿Qué sucede con ese territorio? ¿Qué sucede con Sole y con su familia? ¿Están ahí? Mira, esto, Soledad no está asentada en ese lugar. Soledad vive La zona de Copetel, digamos, que no es esa zona. Estamos hablando de su zona de pastoreo. En esta causa también estaban imputados los Benavides de la LOF y la comunidad Kunkinyemú. Ellos llegaron a un acuerdo y parte de ese acuerdo es que ni se acercaran a la zona de pastoreo. Soledad, bueno, obviamente que tomamos otra línea y obviamente ella reivindica no el territorio en los términos del artículo 75-17 de la Constitución, sino ella reivindica el territorio, todo el territorio, como objeto de las costumbres que ellos llevan a cabo y la forma de vida que ellos tienen. Uh-huh. O sea, acá no estamos hablando de títulos de propiedad. Claro. Acá estamos hablando de costumbres ancestrales. Entonces, esta causa, nosotros lo que decimos es que ni el Ministerio Público Fiscal ni la parte querellante han tenido una perspectiva en relación a los derechos de las comunidades originarias. Tienen que regir, digamos, la acción de los órganos del Estado. No tuvieron en cuenta el convenio 169 de la OIT, que establece que se tiene que juzgar en materia penal y se tienen que analizar todas las situaciones teniendo en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, nosotros lo que decimos es que de ninguna manera esto debería haber llegado a juicio y que no hay siquiera un delito. Está forzado la interpretación del artículo 181 del Código Penal, porque Soledad no despojó a nadie de nada, no, ni por medio de clandestinidad, ni violencia, ni ningún otro modo operandi, porque simplemente ella lo que hizo fue transitar por el lugar en este tránsito ancestral que tienen, en que los animales pastorean y ellos lo buscan y los traen nuevamente al lugar donde ellos están asentados, que no es ese. Entonces, yo creo que, y por eso esto es ir un poco, cruzar y correr el límite un poquito más allá de la situación. Obviamente que Soledad reivindica ese territorio como parte del territorio en que ella lleva a cabo sus costumbres, no como propio en los términos de una escritura o de un título de propiedad. O sea, y eso tiene que ser respetado, porque Midlin, Barabuchi o quien sea compraron esa zona sabiendo que en esa zona existían comunidades originarias que llevaban a cabo sus prácticas ancestrales. Uh-huh. Entonces lo tienen que respetar. Nosotros decimos que no hay delito y que esto no debería haber llegado nunca a un juicio penal de esta forma. Martín, recordanos, la querella lo que está pidiendo son, o la fiscalía, son, que no es, sé que no es lo mismo, pero digo, no sé quién de las dos, una pena de 3 años de prisión. Sí, están pidiendo una pena que como máximo ellos la van a solicitar de 3 años, tanto la querella como Ministerio Público Fiscal, que en este caso es Arrien, Francisco Arrien. Mañana entonces se va a escuchar a los testigos, entiendo que de ambas partes, y ¿cuándo se da a conocer la decisión del juez? Y luego el juez se toma unos días para resolver y comunica la sentencia. Ahí en esa misma audiencia se establece el día en que va a ser pública su decisión. No, ¿cuál es esa fecha todavía? ¿Esa sentencia es escrita? Es escrita, sí. Tiene que fundamentarla, digamos. Tiene que... La da a conocer, digamos, la parte resolutoria en una fecha distinta mañana, posterior, y luego nos notifican a nosotros de los fundamentos con toda la... escrito, así en caso de que tengamos que impugnar, lo hagamos, digamos, sabiendo los argumentos, y en caso de que, como nosotros vamos a solicitar, se absuelva, bueno, también la fiscalía y la querella lo puedan hacer. Bien. ¿Quién es el juez de este juicio? Gregor Hoss. Bueno, sí, obviamente que nosotros esperamos que el juez tenga razonabilidad y realmente valore las pruebas como nosotros, de acuerdo a la teoría del caso que nosotros tenemos, que es que Soledad no cometió nunca ningún delito. Luego que siempre son las comunidades las que tienen que salir a defenderse, generalmente con estas acusaciones de usurpación, y lo que nunca vemos que se discuta son todos estos traspasos irregulares de tierras, ¿no? Que quedan de manifiesto en todos los juicios que venimos transitando y acompañando. Vemos eso, que queda a las claras las irregularidades en los traspasos de tierra, los negocios que hubo detrás, actores que funcionan como testaferros, extranjerización de la tierra. Sin embargo, eso nunca llega al debate público, ¿no? Mira, yo soy abogado también en la causa por libre acceso al lago escondido, que represento a Magdalena Darda, y esta práctica, digamos, es una práctica que es un calco de la situación de Heading Lake y de Lewis, adquisiciones de tierra en violación a la ley argentina, y luego cercar esa zona como si fuera un territorio propio y distinto a las leyes argentinas. Entonces, también, y eso lo quiero aclarar, con grupos parapoliciales de choque que son en toda la zona los mismos. Sí, tal cual. La semana que viene también tenemos un juicio contra Araneda. Sí, yo represento a Yuyo Rodríguez, y entonces esta que lo fueron a buscar a su domicilio para pegarle directamente por su activismo por el libre acceso al lado escondido. Entonces, estos grupos parapoliciales, y lo quiero remarcar, y son funcionales a todos estos intereses y capitales extranjeros. Gauchos no son, o sea, son las principales personas, los principales grupos que son consecuentes con la entrega de la soberanía. Entonces, es todo un entramado que todas las personas de la zona que se atreven, digamos, a enfrentarlos, pagan un costo. Incluso le fueron a pegar, Soledad, la imputan y la acusan. Entonces, es parte de un solo entramado. Tal cual. Y también ahí dentro del territorio muchas veces ha contado eso de personas que se acercan. Yo me acuerdo el nombre de André San Antonín. Alias Cané. Alias Cané, como una de las personas que cuida ahí ese territorio para el privado. Sí. Y es miembro de la sociedad rural de Bariloche, ¿no? Toda su familia. De hecho, Soledad lo ha denunciado San Antonín muchas veces por amedrentamientos y amenazas por parte de esta persona a Soledad, digamos. Tenemos denuncias. ¿Qué pasa? Los tiempos de la justicia y la vara de la justicia es distinta para un lado que para el otro también. Claramente. Entonces, nosotros vamos a juicio mañana sabiendo esto y sabiendo el contexto en el que se desarrolla este juicio. Y ese es el contexto, es un contexto en el que hay un montón de actores que son funcionales a estos intereses. Y por eso creemos que Soledad merece el apoyo de todos y obviamente que nosotros desde nuestro lugar de abogados la estamos apoyando desde el principio de la acusación allá por el año 2023. Bueno, sé si querés agregar algo más. Nada más, simplemente que la expectativa que tenemos nosotros es que este proceso se analice por quien tiene que decidir, que es el juez Hoss, de una forma objetiva y utilizando la normativa toda en relación, porque estos pactos internacionales que suscribió Argentina tienen jerarquía supralegal y nosotros creemos que son totalmente operativos, eso nada más. Sí, yo también entiendo que esto sucede porque es historia repetida, esto de iniciar juicios penales contra las comunidades en lugar de resolver por la vía civil, que es la que en definitiva dice, bueno, ¿de quiénes habitan ese territorio? Mira, ¿no? Es como la estrategia siempre es llevar a lo penal, te asusta mucho tener un juicio penal, implica plata, implica cárcel, todos esos fantasmas, ¿no? Cuando lo que debería haber es un juicio civil en donde el Estado se haga cargo y tome parte, ¿no? Mira, lo que vos estás diciendo está directamente relacionado con la parálisis que tiene todo el relevamiento de tierras de comunidades originarias que establece la ley 26.160. Claro. O sea, acá en Río Negro mal pueden hacer un reclamo adecuado a las comunidades que dicen tener el derecho ancestral sobre la tierra cuando están frenadas todos los relevamientos territoriales. Entonces nosotros decimos, si viven ese relevamiento territorial, que se haga que se lleven a cabo los estudios antropológicos y demás que establece la ley 26.160, que intervenga el INAI, pero eso está totalmente, y te digo, mucho más con este gobierno nacional, lo tiene totalmente paralizado. Ya venía paralizado hace bastante y este gobierno nacional profundizó esa situación. Sí, porque esto viene de antes de Milei, digamos, todas estas situaciones. Estamos hablando del 2009, Mindlin comprándole... Desde 2008 en adelante, sí. A Guajardo. Claro. Guajardo, recordemos que... Intendente de Maitén por unos cuantos años. De Chubut, ¿no? Es raro también, como el Estado rionegrino vendiéndole tierras a un intendente de Chubut. O sea, hablamos de gente poderosa, ¿no? Eso, encima de eso, a precios irrisorios. Y eso, y con gente adentro. Sí, y con gente adentro. ¿No? Esa vieja mala costumbre. Yo creo que esto es parte de una sola lucha de una sola lucha que tiene que ver con la no extranjerización de la tierra, la no extranjerización de los recursos y la protección del agua, digamos, que es por lo que viene. Entonces, si hay un garante, si hay garantes de la protección de esos recursos, son las comunidades originarias, no son los capitales extranjeros. Y nosotros eso lo tenemos claro, digamos, más allá del discurso que se instala en los medios nacionales y en muchos medios provinciales de que de pseudo terrorismo y de nosotros estamos convencidos de que los principales garantes de la naturaleza en el sector originario son los pueblos originarios. Le agradecemos mucho. La comunicación y nos vemos mañana. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau, un abrazo. Bueno, Martín Palumbo, abogado, uno de los abogados junto con Milton Díaz de la LOFF Cayunao.